Si ustedes no me entienden, tu maya es la gorda. Si te pasas de listo, tu maya es la gorda. Si jodes con mi sopa, tu maya es la gorda. Tu maya es la gorda. Tu maya es la gorda. Si estoy confundido porque no sé el resultado de la circunferencia de la gravedad del asunto, desde que tu maya es la gorda. Si te pones estúpido, tu maya es la gorda. Como quiera que sea, tu maya es la gorda. Buenos días, Puerto Rico. Son como las 12 y pico, así que ya es hora de levantarse y darse un pase. Tú sabes, un pasecito de sorullito mezclado con sofrito. Y si me traen el bacalaíto frito, yo me lo como. Pa' caer en tono, lo bajo con café y aucono. Y después me voy a fumar un poco de abono, pa' salir disparado por la capa de ozono. Sé que al igual que el papa, yo no me muevo ni pa' recoger una lata. Que soy un vago y que no tengo trabajo, que no doy un tajo, que cuando empiezo siempre me rajo. Que almuerzo arroz con ketchup cuando no tengo chavo. Pero esto de estar pelado no es culpa mía, esto es culpa de la alcancía que está vacía. Y está vacía porque lo de adentro se lo robaron, le metieron las patas y las manos. Y yo vi quiénes fueron, fueron unos enanos. Ya me encabronaron, son tan chiquitos que me encabronan, me incomodan. Ojalá y los coja Conan y los parta por la mitad con su super espada. Que le quite la piel para hacer tambores y tocar batucada toda la noche, batucada. Y después esa piel rellenarla con mermelada, es más, no, con ensalada. Con pepinillo, lechuga, tomate, un chinchín de aceite, un chinchín de aguacate. Y comérmelo y tragármelo como caramelo. Me los como de uno en uno, trillizo o gemelo. No me importa, lo que importa es que los desaparezca antes de que amanezca y me los baje con leche fresca directamente desde la teta de la vaca, pa' después ir al baño y botarlos por la culata y que se pierdan por la tubería mezclado con la caca, nadando con la rata mientras yo bajo la tapa del inodoro. Ellos se intoxican con agua con cloro, pero si ya están muertos. No me interrumpas, este es mi viaje, este es mi rollo. Esto es personal. Más personal que el hongo vaginal, más personal que un hilo dental cubriendo la zona anal, más personal que meterse sal por el conducto nasal. Y no ha terminado, le voy a poner cables de jonpear en las tetillas, engrasado con mantequilla pa' que se mueran de cosquillas y se le exploten sus costillas. Y después le voy a escupir un gargajo con flema, color limber de crema. Y me estoy yendo del tema, pero no importa porque aunque no me entiendan, tu maya es la gorda, tu maya es la gorda, tu maya es la gorda. Tu maya es la gorda, tu maya es la gorda, tu maya es la gorda. Estos enanos están al garete, a lo loco. Tienen la piel color verde moco y poco a poco se camuflajean con las palmas con coco, pa' que nadie los vea, pa' que nadie sepa que se traen entre las muelas. A cada rato se cambian la suela de los zapatos pa' no dejar rastro, pa' no dejar huella en la arena mientras se roba mi berenjena. Esto no es culpa mía, pero me quema. Les voy a tirar con una descarga a los Roberto Roena. Tengo el cuello forrado de venas, pompeas con faena de la buena, la más fina melaza la crema. A ver cómo les sabe, cómo les suena. Estos enanos tienen muchas malas mañas, te venden hasta las pestañas. Y si las quieres en combo, te las llevas con todo y la caña. Te venden todo lo que tú quieras. Son unas fieras, son unos veteranos con sangre vieja, con corazón de gusano y pellejo de molleja. Se meten donde sea a crear pleito, a crear fucking pleito, a tratar de sobornar el arresto. Pero con crema de mi palo yo los afeito. Aquí hay suficiente pulpa para echarles la culpa y darles una turca. Y si no les gusta, y si no me entienden, y si no comprenden, tu maya es la gorda, tu maya es la gorda, tu maya es la gorda. Si ustedes no me entienden, tu maya es la gorda. Si te pasas de listo, tu maya es la gorda. Si jodes con mi sopa, tu maya es la gorda. Tu maya es la gorda, tu maya es la gorda. Si estoy confundido porque no sé el resultado de la circunferencia de la gravedad del asunto, desde que tu maya es la gorda. Si te pones estúpido, tu maya es la gorda. Como quiera que sea, tu